Yo he escogido por mi morada tu vida. Yo te tengo en el hueco de mi mano. Mono, no temas, no temas lo que pueda hacerte el hombre, porque yo te cubriré con mis alas y tú harás mi perfecta voluntad. No, no, no, hijo, no temas, porque nada te podrán hacer ni dañar. Yo he puesto ángeles a tu alrededor, ángeles a tu alrededor, que te protejan y te guarden. No temas, hijo, no temas, porque yo te levanto hoy a una nueva dimensión de mi espíritu. Señor,